pienso encima recuerdos. ¿Te hace feliz o te inquieta? Siempre estoy pensando en eso, en lo que nos volvimos. ¿Cómo fue que te he querido? Lo que por ti yo he sentido sin siquiera darte un beso. Yo a nadie le hablo de lo que nos pasó, de cómo terminó lo que tanto presumíamos. Ahora me sentí bien, todo es cíclico. Una conexión, llámese pues psíquico. No te lo niego, tengo miedo en no encontrar como tú. De este sentir y la experiencia me llega un déjà vu. Mi mente vive cansada de que de ti ya no sé nada, ni si voy a volver a encontrarte otra vez. No creo volver a repetir lo que ya fue. Lo nuestro ya fue y veo que tienes a alguien quien pasa el tiempo bien. Contigo sentía tanto, era fortunio el rato. Te idolatraba tanto y pienso era solo idea estar contigo en búsqueda de quien me quiera, pues nadie podrá entender. Siempre estoy pensando en eso, en lo que nos volvimos. ¿Cómo fue que te he querido? Lo que por ti yo he sentido sin siquiera darte un beso. Estoy pensando en eso, vivo pensando en eso, vivo queriendo hueso, y sé que un día llegará tu regreso.